Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues como siempre, si no entramos en detalles, bien. Genial. Bienvenidos a un nuevo programa de Pica la Actualidad. 37º programa. Programa que hacemos desde la Asociación Pica, Protección a la Infancia, para tenernos informados de diversos temas. Exactamente. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Del mastodón y del melontas. Bueno, ya hablaremos del melón. Del melontas. El melón Max. Max. Max Melón. Es que en inglés. Pues anda que el mío. Pues eso, que saluto al chivo. Pues eso. Como. Mira, voy a hacer hasta como los profesionales. Hoy es miércoles 30 de noviembre y son las 18:31, 47, 48, 49 segundos. Casi ha sonado como profesional. Tenemos 11 grados en el exterior y un 62% de posibilidades de mojarnos. Bien, ya estoy acostumbrado. Si llevamos 2 semanas, cada vez que me subo en la moto me llueve. Y luego dicen que hay sequía. Claro. Pues bien, vamos. ¿Cómo se ponen en contacto con nosotros? Sí, a ver si tenemos suerte hoy, entra alguien en el chat, yo no puedo. Eva llama. Eva, déjala, que está un poquillo malita, ha dicho. Hombre, sí, que le duele la espalda, pero para levantar el teléfono. Nah. Noelia llama. Por ejemplo. Nuestra... Lo que no sé si Noelia nos escucha en directo o en diferido. Creo que es en diferido. Entonces no puedes llamar. Pues no llames, no alguien. Y toda nuestra queridísima audiencia también. Claro. Llama. Pues bueno, bueno, para ponerse en contacto con nosotros a través de nos pueden enviar un Emilio, por ejemplo. Si no quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, tienen algún tema del que quieren que hablemos, porque sabemos de todo. Sí. Y demás. Y mucho más. Si tienes alguna asociación, grupo que hace algo que puede interesar, por ejemplo, pues también puedes venir también a contarnos qué hacéis. Ya, y exponemos aquí vuestras inquietudes y pedimos lo que haga falta. Vale, el correo electrónico es radio@asociacionpica.org. Muy bien. Allí estamos las 24 horas. Las 24 horas del día. Bueno, sí, lo leemos de vez en cuando. Pero vamos, lo leemos. No es una... Ahora, mientras estamos en el programa, por ejemplo, no lo leemos. Claro. Pero que lo consultamos. Y aunque tardemos en contestar, prometemos contestamos a todos. Lo repetimos por si hemos pillado a alguien con el boli flojo. radio@asociacionpica.org. Muy bien. Más, ¿en directo? En directo, mientras estamos en antena, podéis llamarnos a un número de teléfono muy bonito, que es 976-525645. Eva, llama. Repetimos, 976-525645. Podríamos decir, ya, llama. Ya, llama. Ya, llama. Ya, llama. Esa es buena. Pues eso, que durante la emisión, si llamáis a ese teléfono, pues habláis con nosotros en directo. Afirmativo. También estamos en el chat hispano, uh-huh, en la sala Radio Mai. Si no sois usuarios habituales de IRC y os liáis un poquito con esto, podéis entrar también a través de radiomai.com. Hay una pestañita que pone chat, pincháis ahí y os debe dirigir a la sala Ahí estamos, en la sala. Y ahí estamos. Mano a mano. El señor el locutor Jorge y el señor Noche, Fernando. ¿Qué es lo que hay? ¿Vale? Pues bien. Pues empezamos con las efemérides. Como vale. Siempre, para dar un poquito de introducción que no sé. Espera, que pongo la sintonía, que ya somos profesionales. Pica la actualidad. Pues bueno, perdón. ¿Qué pasó tal día como hoy? Si lo dices para otro lado de donde está el micrófono, se te oye mal. Pues tal día como hoy, el 30 de noviembre de 1874, nace un tal Winston Leonard Spencer Churchill. ¡Ay, Churchill! Más conocido que pasó la historia como Winston Churchill. En Oxfordshire. Algo así. Oxfordshire. Que en inglés ya. En Londón. Ya sabemos que fue un militar que intervino formando parte del cuarto de Husares del ejército británico en las guerras de Cuba, la India y Sudán. Abandonó la carrera militar para dedicarse a la política en el Partido Conservador. Ejerció también como corresponsal del Morning Post en la guerra de los Bereberes de África. En Sudáfrica. Y es considerado el último gran estadista, en especialmente recordado por su mandato como primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Personaje histórico. Sí, un poco capullo. Bueno. Bueno, era inglés, tampoco. Y hoy también, pero del 2019, el jurado popular del caso de Diana Carr declaró culpable al chicle. Tan de actualidad ahora. Hoy bueno. Lo consideraron culpable. Y en 1983, o sea que tampoco hace tanto, el Consejo de Ministros español estableció el 6 de diciembre como Día de la Constitución. Bien. Habría que saber por qué cogieron el 6. El 6 porque fue cuando se votó. Ajá. Y nos proporcionaron un puente. Cojonudo. Es un acueducto, es eso. Además este año cae. Este año pim cae, pam pum. Desde hoy sí, hoy no. Hoy sí, hoy no. Y en el 2005 arranca en España la TDT, la televisión digital terrestre. Muy bien. Ahora hay proyectos también para hacer la radio. A ver. Que ya veremos a ver cómo nos afecta, ¿no? A ver cómo nos afecta. Seremos digitales. Ahora somos analógicos. Más. ¿Quién nació? Pues podemos felicitar, por ejemplo, a Ridley Scott. Margarita Salas, que es un director de cine. A Gary Lineker, pues, si algún, por ejemplo, para los futboleros, ahora que así tenemos uno de cada, sí, de cada eso. Y tenemos que lamentar también el aniversario de la muerte, por ejemplo, de Oscar Wilde, por ejemplo, y de George H.W. Bush. Bueno, ese no lo lamentamos tanto. Y hoy se celebra el día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química, el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria y el Día del Influencer. Y aprovechando que es el Día del Influencer, pues hoy vamos a hablar un poco sobre redes sociales. Así es. Pues específicamente dos, porque estuvimos hablando que tenéis problemas para entender cómo funcionaba el Mastodon. Pues hoy a los tuiteros, pues intentaremos a ver qué hacer algo. Vale. Pongo un musiquita y entramos en materia. Venga, dale. Thank you. Eva Llama. Hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno. Bueno, a ver qué problemas hay. ¿Qué ya problemas hay? Empezamos aquí con la sección de Escuela de Papis. Que hoy va a ser un poco menos de infancia, aunque también, porque al final, porque yo me quedo asustado cada vez que vamos a un colegio, como esta mañana, ¿sí?, y preguntas cuántos chicos tienen móvil y oye, todos. Todos. ¿Cuántos tienen real? Estamos hablando de niños de 9, 10 años. Bueno, hoy era 10 años, sí, no había todos, pero sí había niños, bastantes, más de los que debería haber, con un teléfono móvil y conexión a redes sociales, que siempre les recordamos, no os habéis leído las cláusulas del contrato, porque lo pone, tienes que ser mayor de edad, mayores de 16 años con permiso paterno y mayores de edad. Y hoy precisamente Escuela de Padres cobra más sentido, porque en estos casos quien hace un mal uso de esas mismas redes sociales son los mismos padres, porque además tienen que tener muy en cuenta los padres que cualquier cosa que haga el hijo con ese terminal es responsabilidad suya. Eso es lo que quería decir, porque ellos pagan la cuenta, ellos pagan la SIM, ellos pagan el terminal, y ellos son los responsables de lo que ocurra con esa cuenta. Entonces, que se olviden eso de no, es que es la intimidad de mi hijo. A ver, en la intimidad hasta que viene la Guardia Civil, la pareja, y se te lleva. Que no será el primer caso ni el último. No, hemos visto alguno de fuera de teléfono. No, bueno, hemos visto algún caso que pues el niño o la niña, sí, sí, se ha puesto a enviar fotos o incluso otras cosas a través del teléfono pensando que es anónimo, y no eres anónimo. Y no es anónimo. Y a alguien le ha llegado eso y lo ha denunciado. Y claro, al que se llevan detenido es al dueño de ese terminal, que son los padres. Buscan a ver a quién está dado de alta y ya por él. Y según la edad del crío, además, hay el crío no es responsable. Pues responsable penal puede ser a partir de los 14 años, que se le aplica la ley de menores. Pero si no tiene los 14 años, el responsable es el padre. Correcto. Así el padre, la madre, el tutor legal. Por eso todo lo que podamos aclarar y eso, pues... Entonces, con las últimas movidas, que me imagino que todo el mundo se habrá enterado ya, que el Twitter lo compró el Elon Musk. Correcto. Y entonces entró como un elefante en una cacharrería Yo creo porque primero lo quiso comprar, luego se echó para atrás, pero lo obligaron a comprar. Bueno, la historia es más complicada que todo eso. Porque y luego, por lo que me han hecho comprar, leído y lo que me he enterado y he investigado y tal, él lo que quería era un farol, porque era hacerse un farol de necesito dinero en efectivo para algo, para poder vender las acciones de Tesla, que están bajando significativamente, sin arruinar la compañía. Porque claro, si el propietario de la compañía Tesla, Elon Musk, vende las acciones de Tesla, la compañía se va al garete rápidamente. Entonces, pues necesito cash, pues voy a comprar Twitter en 42 mil millones. Y para que sea creíble, además, pues hizo una OPA. Y luego dijo, no te compro porque tienes muchos bots. Pero ya le dijeron los de Twitter, oye, me has hecho una OPA y hemos admitido la OPA. Ahora no te puedes echar atrás, o nos vamos al juzgado y verás tú qué divertido, ¿vale? Y entonces, pues, al final ha tenido que decir, bueno, pues lo tengo que comprar de todas maneras. Y ahora me lo he hecho a todos. No, el problema es que ha entrado en un negocio que no controla, actuando a lo loco. Porque si tú no controlas de algo, tú entras en algún sitio que no conoces y tú entras calladito a mirar cómo funciona, a habituarte a lo que hay y luego ya dices, pues lo puedo mejorar así o asá, ¿vale? ¿Qué hace? Pues lo que hace un buen gestor privado, echar a todo el mundo. Voy a echar a la mitad y me voy a, pero además sin criterio. Sí. O sea, voy a echar a la mitad, se puso a enviar cartas sin ningún criterio y curiosamente echó a gente que no tenía que haber echado, ingenieros de primer nivel. Claro, son más caros. Sí, claro. Y dice, uy, este cobra mucho fuera. Dice, este cobra mucho y escribe poco código. Dice, pues, y esos son los buenos. Claro. Esos son precisamente los buenos. Los que escriben mucho código es porque meten mucho la pata. O sea, comprar un código de software al peso es una tontería. Pero bueno, él entró así, echó un montón de gente y luego dijo a los demás, bueno, pues ahora tenéis que trabajar el doble y cobrar la mitad. ¿Quién se queda? El que se vaya le doy 4 meses. De paga y adiós. Y muchos dijeron adiós. Hasta luego. Porque tiene toda la pinta que se va a ir a cascar a toda esa red. Y luego de los que se quedaron, resulta que está echando a más gente. Porque sigue echando a gente. No se sabe muy bien por qué ni para qué. Y curiosamente, a los que se habían quedado aceptando trabajar más y por menos sueldo, los está echando con 4 días de, no con, ahora no sé si son 4 días o 4 semanas de indemnización. O sea, es decir, has echado a gente por 3 meses y los que se han quedado admitiendo cobrar menos, en lugar de premiarles porque han querido seguir, aunque luego al final no los tienes, los has echado con menos dinero. O sea, un niño rico. Bueno, ha demostrado que la gestión privada no es como nos la cuentan los señores libertarios, este que se define a sí mismo como libertario. No sé lo que entienden. Hombre, la verdad que, quitando este episodio de Twitter, por ahí los negocios van lo que lleva, o acierta, o por lo menos tiene mucha publicidad. No, lo que tiene mucha pasta. Pues es que todos esta gente te dice, no, yo me he hecho a mí mismo. El que tus papás tuvieran una mina de diamantes no tiene nada que ver, ¿no? El que tus papás te compraran PayPal cuando era un negocio emergente y luego lo vendieras no tiene nada que ver. Porque no sé si tú a tus hijos les puedes comprar PayPal o un modelo emergente. No, en caso les comprar algo por PayPal. PayPal, como no sean pipas, no les podemos comprar, ¿no? Pero ellos tienen la imagen de, yo me he hecho a mí mismo. Pero que me refiero que para llegar a ser el hombre más mucho más millonario de todos los millonarios. Sí, pero fíjate que todos los negocios que tiene están de caída. El único que aguanta es SpaceX, que bueno, las cosas de la cohetería en Estados Unidos son serias, y entonces está intervenido por el Pentágono. Uh-huh, está claro. Intervenido por los militares, con lo cual, vale, él ha puesto pasta allí, pero no lo dirige él. Pero Tesla está de caída. Hombre, también suele pasar todo esto que sube como una espuma, llega un momento que empieza a bajar también. Ya, tú fíjate que Tesla estaban cayendo las acciones porque se está ajustando. Es decir, estaba valorada mucho más que Toyota, por ejemplo, que claro. El grupo Toyota es el mayor fabricante de coches del mundo, que vende como unas 100 veces más coches que Tesla, y Tesla valían sus acciones 100 veces más que las de Toyota. Algo no está bien ahí, ¿no? Entonces, pues lo que estaba haciendo el mercado ese que dicen que se autorregula, pues Tesla es un invento de tal, y va a caer porque para poder competir con otros fabricantes de coches tienen que vender los coches más baratos de los que cuesta hacerlos. Entonces, mientras están teniendo subvención del Estado, Tesla está funcionando. Pero en cuanto se le acaben las subvenciones, ayuda, que adiós. Me parece que es a partir de este año 2024, ya no hay más subvenciones, pierden dinero. Claro. Con lo cual, gestor de lo privado, pues muy bien. El señor libertario ha demostrado cómo funcionan los negocios. Él se enriquece, él de momento llega a fin de mes. Yo creo que no, ¿eh? O sea, llega a fin de mes porque tiene dinero a puertas. Pero él está palmando pasta fijo. Pero bueno, ha estado varios años, claro, ganando un montón, subiendo, y todo lo que sube tiene que bajar. Se tiene que regular. Ya, pero la forma que ha tenido de regularse ha sido salvaje. O sea, es decir, ha comprado una cosa y la ha destrozado. Claro, es como si compras un diamante de no sé cuántos millones y te lías a darle martillazos con un gato hidráulico hasta que lo haces polvo. Mira, en eso he recordado una letra de una película de así uno que se tiene que gastar, no me acuerdo cómo se llamaba, de un actor, no sé, el Eddie Murphy o alguno de estos. Sí, uno que se tenía que gastar no sé cuánto dinero. 30 millones de dólares en un mes, pero sin poseer nada. Y una de las cosas que hizo, compró el sello más caro del mundo. Lo pegó y lo mandó. A ver, aparte de todo eso, pues resulta que ha aterrizado en Twitter, que ya sabíamos que era un pozo de odio. Sí. Y de mal ambiente, y como todas las redes sociales tenían buenas cosas y tenía cosas no tan buenas, ¿vale? El problema es que desembarca allí y de repente hay una movida muy fea, se queda casi sin administración Twitter, es decir, hay pocos moderadores y han cambiado las normas, o sea, por ejemplo, han vuelto a dejar entrar a personajes como Trump. Pero ahora no quiere entrar. A ver. Pero. Cosas de americanos. La cosa es que la moderación ha perdido bastante. Yo personalmente. Legal, por ejemplo, la prohibición de difundir mentiras sobre el COVID, por ejemplo, o sobre cualquier otro tipo de cosas, la ha quitado. Uh-huh. Porque hasta ese momento Twitter mantenía la política de no difundir mentiras, pero ahora ya no. Ya. Luego llega y dice, vamos a cobrar $8 por autentificarse. Y claro, fue un cachondeo, no llegó a la semana, fueron 6 días que la gente pagaba los $8 y se autentificaba como le daba la gana. Entonces hubo uno que se identificó como una farmacéutica y dijo que en un tuit con el chirimbolito de certificación, pues vamos a bajar la insulina que estamos cobrando a $353 la dosis a 27, como en Europa. Y claro, las acciones de la farmacéutica se fueron al garete. En 6 días. Es que claro, el problema, el problema llega, es hacerles caso. Otro y se identifica, se autentifica como un, como una marca, una fábrica de armas, una empresa que hay de venta, sí, de armas, y al identificarse como tal dice, pues no vamos a vender armas a los países árabes, ni a Arabia Saudí, ni a otros, que las acciones se fueron a la escala. Pues, y dice, ah, vamos a pararlo, vamos a pararlo. Y, a ver, has entrado en un negocio que no controlas y has entrado sin preguntar. Y a la gente que controla, que estaba allí, que la podías haber preguntado esto, cómo funciona, porque además no es que sea un software en esto, hay muchos programas que están corriendo a la vez y que si se para uno afecta a otros, y ahora mismo no sabemos si tiene personal suficiente para, si algo se para, volverlo a poner en marcha. Claro, con tanta gente cachao. Entonces, por ejemplo, la moderación en Europa a los españoles los ha echado a todos. No hay moderación ahora mismo. En muchos, en muchas zonas del mundo no hay moderación. Claro, y entonces lo que ha significado es un éxodo masivo, masivo porque, a ver, en el Fediverso, que ahora explicaremos lo que es, estábamos alrededor de unos 4 millones de personas, 3 millones y pico, más o menos conviviendo en paz y armonía, y ahora estamos alcanzando ya los 8. 500 cabreos de Twitter. A ver, el problema es que vienen con una, vienen de Twitter, vienen con un estilo de relación distinto. Entonces lo primero que les choca es que aquí no hay algoritmo. Aquí las cosas se ordenan según llegan al servidor. Se hace cronológicamente. El tut, porque aquí no se dice tweet. En Mastodon, por ejemplo, se llama tut. Pues el post, el mensajito que pongas se va a ordenar por fecha. Y luego les choca también esto de los servidores. Que si una línea de tiempo local, que si una línea de tiempo fediversal, que si una línea de tiempo. Y claro, la gente dice, pues si solo hay una. Claro, en Twitter solo hay una. Es la que te dice Twitter. Uh-huh. ¿Vale? La que te dice el algoritmo de Twitter. Entonces, para que el algoritmo de Twitter te haga publicidad, por decirlo así, tienes que tener muchos seguidores. Entonces, el afán en Twitter es conseguir muchos seguidores. Pero aquí, si yo te sigo a ti y tú me sigues a mí y hablamos entre nosotros, pues hablamos a través de un chismático. Pero es como si estuviéramos hablando en la barra del bar. ¿Me explico? Porque el contacto es de persona a persona. No hay nada que lo filtre. Yo a la gente que sigo, que procuro no seguir a más de 200 cuentas, porque si no, no me entero de nada. Entonces normalmente voy seleccionando de los temas que me interesan, pues sigo unas cuantas de Esperanto, que ya sabéis que me gusta a mí el tema, y hablo con esa gente en Esperanto. Sigo sobre tecnología, porque también me gusta, sigo también algunos psicólogos que estamos por allí. Y total que a esa gente que yo sigo, cuando yo abro Mastodon, la veo toda. La gente se lía diciendo, no, es que esto de los nodos de los servidores, pues, es muy sencillo. El ejemplo de federación más habitual es el del correo electrónico, que es mucho anterior. Es decir, tú tienes un servidor de correo que tiene una terminación. Tú usas Gmail, pues tienes el correo de Gmail. Otro tiene de Microsoft, pues puede tener el msn.com o cualquiera de las múltiples, lo que sea, Hotmail o lo que sea, la Ulu, sí, cualquiera de las terminaciones de Microsoft. Son distintos servidores, pero todos se conectan entre todos. Es decir, yo te mando un mensaje a tu correo y a ti te llega, y tú lo lees y tú me lo mandas a mí, y eso es una comunicación directa, ¿vale? Uh-huh. Pero hay muchos servidores. ¿Cuál es la diferencia? Que vienen de Twitter, que dicen, es que Twitter es gratis, y aquí el administrador del nodo está pidiendo dinero. Claro, porque aquí tú puedes montar tu nodo, y muchos nodos son de gente. Si yo monto mi nodo en mi casa pongo mis reglas. Claro. Entonces, antes de entrar en mi nodo, léete las reglas que he puesto y atente a ellas o te expulso, porque es mi casa. Uh-huh. Y si en mi casa no te voy a permitir, por ejemplo, ni transfobia, ni racismo, ni fascismo, ni ninguna de esas expresiones, pues son mis reglas. Vete a un nodo donde te dejen decir las tontas que quieras decir. Claro. Y dice, no, es que me he apuntado en este nodo y solo me aparecen dibujos manga. Y pues mira a ver de qué va el nodo, porque a lo mejor te lo ha montado un aficionado al manga y es un nodo temático. Claro. Yo es que me apunté a un nodo, pero es que resulta que solo hablan de astronomía. Pues chico, mírate de qué va el nodo antes de apuntarte. Otra vez, claro. Claro, eso es así, porque cada uno montamos el... Tiene sus inquietudes y monta, claro, y entonces, en su casa, y habla y dice lo que quiere. Exactamente, y ese servidor lo paga alguien. Uh-huh. Entonces es habitual en los nodos generalistas, porque hay gente que tiene un nodo para sí y sus amiguetes. O sea, por ejemplo, si Pika quisiera abrir el suyo, pues se monta un nodo para Pika, y los usuarios del nodo pues serían gente de Pika. Uh-huh. ¿Se podría hacer? Sí, se podría hacer, y tener todos una cuenta con ese nodo. Pues el que entre en ese nodo, se puede hacer por invitación, se puede hacer, pero es un nodo de alguien, y eso lo pagaría, por ejemplo, Pika. Entonces hay asociaciones, hay colectivos que lo que hacen es, vale, montamos un nodo, y de vez en cuando hay que pagar el servidor, hay que pagar tal, y montan un crowdfunding y te dicen, aporta lo que puedas, no te están exigiendo que pagues. Pero hombre, es otra cosa. Volvemos al principio, léete las normas, pero están pidiendo dinero para mantener el servidor. A mí me gustan normalmente servidores pequeños, y suelo estar más en servidores pequeños, y ocurre eso. Somos a lo mejor en el nodo pues 100 o 200 cuentas como mucho, pero claro, eso lo está pagando alguien. Sí, sí. Y ese alguien pues tiene derecho a decir, oye, que esto me cuesta al mes 30 euros, echarle un poquito, ¿no? Y entonces tú decides si te interesa o no te interesa. Y perdona, el concepto de qué gasto es ese. Ese es el de mantenimiento del sitio, del servidor. ¿Y se le paga a Mastodon? No, se le paga a ver, normalmente el que tiene el nodo abre un crowdfunding, normalmente en Ko-fi o en PayPal o en algún sitio, sí, de estos. Entonces tú solo tienes que pinchar, entrar en el nodo, pinchas en el usuario, y donas. El usuario le paga al que la ha creado. Al que lo está manteniendo con pasta. O sea, por ejemplo, si lo monto yo, sí, vamos a poner un ejemplo. Yo monto un nodo y tú vienes a mi nodo. Hmm. Y yo digo, vale, pues es que tengo que pagar 25 euros este mes, que me va muy mal. Pero a lo que me refiero, ¿en concepto de qué? ¿De línea de internet? No, de servidor. ¿Y a quién? El que monta el nodo, a ver, ¿a quién se lo yo paga? Yo contrato un servidor. Para montar un nodo de Mastodon va así. tú quieres tener un sitio en internet, tienes que tener un servidor. Si no lo tienes propio, que sea tuya la máquina, tienes que alquilar una máquina que dé servicio de internet. Ah, ¿vale? Más o menos, no sé si será lo entonces parecido. Tú contratas con ese nodo según la carga del sistema que tengas. Más todo, no, cualquier red social chupa muchos recursos, chupa mucha CPU, necesita disco, necesita base de datos y necesita mucho espacio, ¿vale? Uh-huh. Y ya si se ponen a enlazar vídeos, a subir vídeos y fotografías los usuarios, pues olvídate, porque se te dispara, ¿vale? Entonces tú, según ese alquiler de la máquina que está conectada a internet para dar el servicio, tú montas ahí un nodo de Mastodon con lo que hay, pero tú ese alquiler lo tienes que pagar. Sí, claro. Que viene a ser parecido, no sé, igual digo una barbaridad, como cuando compras un dominio. No, el dominio va aparte. Es otra cosa. El dominio va aparte. El dominio es solo el nombre y asociar una IP a ese dominio. Entonces, el dominio normalmente se paga anualmente. Y sí, según qué dominio es, pues no suelen ser más de, vamos a poner, 10-20 euros, según si es ORG, si es COM, pues tienen distintos precios. Pero vamos, sí, entre 15-25 euros, vamos a poner. No sé si habrá alguno más caro. Pero eso es un pago anual. El problema es de servicio mensual. Que un servidor que está consumiendo muchos recursos tiene que pagar más que un servidor que necesita menos recursos. Y Mastodon o una red social necesita muchos recursos. Correcto, vale. Entonces, eso normalmente es una de las pegas que dicen. O sea, ¿estabas dispuesto a pagar en Twitter 8 euros porque te pusieran una etiqueta? Pues mejor que dárselo a Twitter por ponerte una etiqueta. Uh-huh. Y se lo das al que está manteniendo el nodo. Uh-huh. ¿No? Y sí, claro, porque venimos de una cultura o de una costumbre de que todo es, entre comillas, gratis. Pero es que no decimos, es gratis. Cuando es gratis, el precio eres tú. Claro, es que no es gratis. No es gratis. Uh-huh. Te lo está dando una empresa por algo. Y si te pone un algoritmo, no es para hacerte el servicio más agradable a ti, es para ganar más dinero. Correcto. O sea, solo tienes que tener claro. A uh-huh. partir de ahí, en Mastodon no hay ningún tipo de algoritmo. Y ya lo hemos dicho antes. Es sencillamente el post que lleva más, el que llega antes, pues se publica antes. Claro. Y de haber algún filtro o llamar a alguien, eres tú. Claro, tú sigues etiquetas, puedes seguir etiquetas, puedes seguir personas, puedes seguir cuentas, puedes seguir de esto, puedes bloquear, que es otra cosa que vienen de Twitter, que se hartan de reportar a gente. O sea, no les das la razón y te reportan por intransigente, que me ha pasado. Lo que pasa es que el administrador de mi nodo me dice, oye, que te han reportado por intransigente. ¿Intransigente yo? Porque si solo le he dicho que es imbécil. No, pues se lo he dicho con mucho cariño. Pero que la gente, que se malinterpreta, por las redes sociales se malinterpreta. No, pues dice, pues si no te gusta lo que digo, no me sigas. Pasa de mí. ¿Por qué vienes a dar por culo? Perdón. Ahí. No, pero que es verdad. O sea, si no te gusta lo que digo, ni lo que posteo, ni lo que hago en la red, no me sigas. Claro. No tienes obligación de escucharme. Me silencias, incluso me bloqueas. Y ya no aparezco. Y ya no aparezco en tu línea de tiempo. Y ya está. Ya no te molesto. Y ya está. No tienes que llamar a ningún administrador, que te lo haces tú. Pues es como lo de la verificación, también te lo puedes hacer tú. Si tienes una página web, pones una etiqueta en esa página web y la enlazas con la cuenta de Mastodon y aparece una etiquetita verde cuando entras en el perfil que te dice si estás autentificado o no. Sí. Pero te lo haces tú todo. no necesitas un moderador. El moderador lo necesitas en casos ya graves, es decir, esto se pasa de castaño oscuro, sí, y es decir, a lo mejor tenemos que bloquearlo a nivel instancia, que todo, bloquear a un usuario en toda la instancia. Pero vamos, lo he visto pocas veces. Bueno, cuando se montó un servidor, los de GAP eran un grupo de los de Quanon estadounidenses, lo montaron los más acérrimos de Trump, más ultraderechistas, fascistas, y esos terminaron montando un nodo y está, no sé si sigue existiendo, porque todas las instancias los hemos bloqueado. Están en su mundo. No, yo oye. Y nos han bloqueado a los demás por rojos, claro. Normal, yo te bloqueo por azul y tú a mí por rojo. Pues eso. Entonces, el funcionamiento no es similar. No lo es. Uh-huh. Y mucha gente viene con la idea de que esto es como un Twitter. No es un Twitter. Y el Fediverso lleva ya mucho tiempo. Que aquí hemos hablado ya varias veces. Del Fediverso. Yo entré en tiempos de Genium Social. Yo tenía cuenta en Twitter. El Twitter era un nombre que se utilizaba en aquel entonces, porque era habían hecho un aspecto para Genium Social que se asemejaba a lo que era Twitter, pero ya era federado. Sí, sí. Que la federación viene de mucho antes, de cosas federadas. Lo primero que conozco allí, aparte del correo electrónico, para que nos entendamos, es XMPP, que es un protocolo de comunicación que fue lo que cogió WhatsApp, lo cerró y lo vendió. El XMPP sigue funcionando porque es un protocolo. Entonces, uh-huh, simplemente tienes que seguir el protocolo para hacerlo. Cuando yo entré, ¿cómo se llamaba el protocolo? Había otro protocolo, no es el que está ahora. Ahora es ActivityPub. Que es un protocolo de comunicación. Cualquier red, porque estamos hablando de Mastodon, que es la más grande ahora mismo, pero no es la única, porque está Mastodon, está Pleroma, está Hubzilla, Diáspora también se conecta, pero no todos los nodos. Genium Social sigue. Uh-huh. Simplemente es un protocolo, y si cumple ese protocolo, se conecta a la red. Hay otras redes y hay otras aplicaciones que siguen ese protocolo, pero que sirven para otras cosas. Por ejemplo, Peertube es puedes montar un nodo para difundir vídeos, por ejemplo, estilo YouTube, por poner un ejemplo que le suene a la gente, pero que cumple ese protocolo. Tú puedes seguir desde Mastodon una cuenta de Peertube. Si esa persona publica un vídeo, a ti te saldrá en tu línea de Mastodon un vídeo de Peertube, de la cuenta de Peertube que estés siguiendo. Que hay, por ejemplo, la Fundación Blender 3D, que hace vídeos de animación, pues es un programa de animación libre, tiene su cuenta de Peertube. Cuando YouTube empezó a bloquearle vídeos por copyright, dice, pero si son míos, los hago yo. Madre mía. Y entonces, pues, que me vas a bloquear un vídeo. Y entonces montó un nodo de Peertube. Y yo, es una de las cosas que sigo, pues. Tengo un conocido que suele subir vídeos por allí, y lo que hago es, sigo esa cuenta, y cuando publica un vídeo voy a verlo. Claro. Me sale en mi cuenta de Mastodon. Uh-huh. Hay otra hay distintos tipos de redes. está, hay una red para fotos, por ejemplo, hay una red para blogs, para escribir algo más que 500 caracteres, que es lo que suelen tener los las entradas de Mastodon, 1000 las de Pleton. Pero porque esa lo estás diciendo, pero no sé si quedará claro, que una de las principales ventajas que le vi yo es que te creas una cuenta tuya. Sí. Y allí te llegan las notificaciones. Vamos a traducirlo de, digamos, lo más usual de la gente, tanto de como si fuese de YouTube, de Facebook, de Instagram, de todas las redes, en esa misma cuenta te llegan. Sí, de todas las redes que están conectadas en el Fediverso. Lo bueno del Fediverso es que está interconectado entre todos. No tienes que ir entrando aplicación por aplicación. No, te llega todo a lo mismo. Uh-huh. Evidentemente, cuando pinchas a la otra aplicación, pues también lo ves. Claro. A ver, yo ya tengo, te vas y ves el vídeo. Yo tengo cuenta de Mastodon y tengo cuenta de Diáspora. Porque yo, el servidor de Diáspora donde estoy, no federa bien. Pero Friendica, por ejemplo, me abrí cuenta y esa es la. Friendica engloba todas. Porque no solo tiene el protocolo ActivityPub, sino que puede utilizar otros protocolos, con lo cual hay otras redes que también la sigue. Y así, perdón, y así ya casi como para ir terminando, el iniciar. Imagínate que era de nuestra audiencia, que vienen a ser entre 5 o 10 mil oyentes, más o menos, sí. Miércoles arriba, miércoles abajo. Hay la mitad que dice, oh, voy a mirar eso, ¿dónde me se meten? Cuando buscas Mastodon te aparece una dirección. Ya se pone en el santo Google, Mastodon. Sí, y hay algunas páginas que te lo ponen, lista de servidores de... Entonces, muchas de esas páginas, porque no son de una persona, hay varias páginas que los tienes indexados por temática, por país, por idioma. Especifico por país y por idioma porque no coinciden algunas veces. Es decir, hay países que hablan distintos idiomas, como el nuestro, que tenemos varios idiomas oficiales, y hay países que hablan el mismo idioma que otros, y hay idiomas que no son de ningún país o que están muy distribuidos. Entonces, es importante entender el idioma en que se van a expresar. Claro, o sea, es que dices, es que aquí solo me hablan en japonés. Claro, pues si te has metido en un nodo japonés, ¿qué esperas? Claro, no van a hablar en castellano, claro, por ti. La forma más rápida que hay es buscar uno de una temática que te interese, o uno generalista del idioma que tú controles, ¿vale? Te haces una cuenta, que no pasa nada aunque te equivoques de servidor, porque aunque hayas empezado a seguir gente y gente que te siga, si hay un método para hacer una migración, tú puedes irte a otro servidor y el sistema de Mastodon se ocupa de que tus seguidores y tus seguidos pasan a la nueva cuenta, con lo cual no te tienes que preocupar de primeras. Te metes en una generalista buscando más o menos, a ser posible que no sea muy grande, porque cuando son las instancias grandes son instancias mantenidas por particulares, y la moderación en las instancias grandes es un infierno. Es más fácil moderar una instancia pequeñita con dos o tres moderadores para 100, 200 personas, a instancias que hay que tienen a lo mejor 1,5 millones de personas y tienen 3 o 4 moderadores. No dan abasto, ¿vale? Sí, sí. Entonces, sí, te buscas un servidor pequeñito y te apuntas y empiezas a mirar gente, a ver gente. Habrá gente que sabes el nick, por ejemplo, si buscáis Nochor, pues me encontraréis, Notxor, encontraréis una serie de cuentas, algunas ya no existen porque han cerrado el servidor y otras sí. Pues si me dais seguir. ¿Qué ocurre? Pues que hay mucha gente y dice, ¿y aquí cómo se empieza? Pues interactuando. Claro. Porque si a mí me dan seguir muchas veces y tú miras y si no has dicho nada, ¿cómo sé si me interesa seguirte? Es que no me sigue nadie. Pues no protestes, escribe. Escribe. Interactúa. Pero vienen de Twitter, donde algunas veces lo que llaman meter cuchara en la conversación está mal visto. Dices, a ver, aquí en Mastodon tú puedes decir si el tweet va a la línea general, va a la local, quieres que no se liste o es solo para los que mencionas. Uh-huh. Si yo lo he puesto en totalmente público, me da igual quien interactúe con ese tweet, porque lo he puesto público. Mete cuchara. Que nadie te va a decir nada, ¿vale? Entonces vas conociendo gente que, ah, mira, pues este que en esta conversación ha dicho algo inteligente o que me ha gustado, pues miras a ver qué es lo que ha dicho, porque tendrá, puede ser interesante, te puede pues le doy algo. Seguir, le doy seguir, que le puedo dejar de seguir cuando quieran. Aquí no es costumbre el que sigas a una persona solo porque te sigue. O sea, sigo a alguien que dice algo que me interesa, bien porque sé que es alguien que está puesto en tecnología. Por ejemplo, yo sigo cuentas de tecnología y hay gente que sé que sabe, porque ya he visto varias cosas de las que a mí me interesan, pues las sigo. Sí, claro. Entonces el tema es, empieza a interactuar. Es otra mentalidad. Empieza a interactuar, empieza a meterte en conversaciones. Mira en la local, si has elegido bien el nodo de un tema que te interesa y de, pues encontrarás gente que le gusta la misma cosa. Uh-huh. Es sencillamente leer y ver que esos que están en ese nodo contigo tienen gustos parecidos a ti, les das seguir. Y a partir de ahí te empezarán a seguir si dices cosas interesantes. Así es. Y ya está, no hay más, no hay algoritmo, no hay nada, solo hay personas. Si tú vas a relacionarte con alguien al bar y te quedas en la barra sin decir nada, mirando la conversación de todos, no haces nada. Nadie te dirá nada. Claro. Muy buen ejemplo. Y sobre todo eso, que no hay un algoritmo que te dirige, te embolsa, como nos comentaron aquí, que te van llevando. Y luego, os recuerdo, todo lo que se publica en Mastodon es una red social y es público. O sea, dicen, no, es que los privados, todo es público, todo. Lo que pasa es que vienen con la mentalidad y entonces no hay mensajes cifrados. Pues no, todo es público. Así es. Pues nada, ya vienen los Escorpios a echarnos. Pues sí, que se nos ha pasado la hora. Pues no sé si se han enterado de algo, nos hemos comido lo de. Hombre, yo pienso que sí. Pues por lo menos hemos vuelto a hablar de otra red social que es menos conocida, pero y sobre todo que está creciendo bastante últimamente. Y sobre todo a los padres. Si los niños quieren entrar en Mastodon, es una red social. Y en una red social te puedes encontrar de todo. Así que hay que estar vigilante como en cualquier otra. No, ese ejemplo que has puesto tú de si vas a un bar y te quedas callado solo escuchando, nadie te dirá nada. Pues de eso va. Así es. Pues nada, la semana que viene venimos o tenemos puente. El jefe nos da puente. El 7, no sé. No lo sé. Lo dejamos en suspense. En suspense. Pues nada, un besito para todo el mundo. Un abrazo a toda nuestra audiencia. A toda. A Noelia. Y a algunos que están malitos, que no. A Eva. Y vamos a acordarnos de Ana Cris, que aún sigue por ahí. Sí. Aún sigue por ahí. Para que no viene con nosotros. No, porque ya te he dicho que somos muy feos. Pues sí, al final somos muy feos, la tratamos mal. Eso debe ser. Un besito y lo dicho, si queréis, bueno, radio@asociacionpica.org, por ejemplo, cualquier cosita que queráis decirnos. Hasta el miércoles que viene. We'll cross another road and face another day. Soldiers never die.